Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Día Internacional de los Pueblos Originarios. Es el tema que nos convoca el día de hoy en este espacio de Polen al Aire. Mi nombre es Alejandra Carrillo y junto con mi compañero Arturo Espinosa estaremos hablando sobre el 9 de agosto, que por cierto, también festejamos nuestro aniversario. Hola estimada Janis, y como siempre, un honor estar ante estos micrófonos compartiéndolos contigo y pues muy contentos porque Boca de Polen cumple estos 24 años de caminar en la comunicación comunitaria e indígena de México. Y pues queremos aprovechar este espacio sonoro para compartir con ustedes la palabra de las y los participantes que se dieron cita en el Encuentro Internacional de la Vida en Chilón, Chiapas, como una forma de reiterar la importancia de reconocer y respirar las luchas y cosmovisiones de los pueblos originarios en México y en el mundo. También compartiremos un poco de nuestro caminar como Boca de Polen desde la comunicación junto con medios comunitarios operados y administrados desde las propias comunidades originarias. Y para completar nuestro programa contaremos con la información de nuestro compañero Tomás Zapf, que nos envía las breves informativas. Y en la música estamos escuchando a la agrupación de rock progresivo Sacsebul, que desde allá, desde Chiapas, nos manda este álbum de 2012, Selva Soñadora, que nos interpreta su versión del Bolonchón. El Día Internacional de los Pueblos Originarios se estableció oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1994, y a partir de ahí, cada año se conmemora el 9 de agosto con la finalidad no solo de reconocer la diversidad cultural y lingüística de los pueblos, sino como una oportunidad para visibilizar toda la riqueza que tienen los pueblos desde sus cosmovisiones. Desde Polen al Aire decidimos resaltar esta contribución hablando del trabajo que se realizó en el Encuentro Internacional en Defensa de la Vida, el Maíz, el Agua, el Territorio y la Madre Tierra, que se llevó a cabo en Chilón, Chiapas, los días pasados, donde más de 250 personas de 60 colectivos, organizaciones, comunidades y redes se dieron cita para compartir experiencias organizativas y comunitarias en cuanto a las resistencias y alternativas que existen desde los pueblos originarios. Desde Chiapas, nuestro compañero Manuel Gómez tuvo la oportunidad de conversar con Xochitl Leiva, integrante del colectivo Videastas Indígenas de la Frontera Sur, quien ha caminado muy de cerca con el gobierno comunitario de Chilón y el Movimiento de Defensa de la Vida y el Territorio, convocantes de este encuentro. Ella nos comparte a grandes rasgos el panorama que se compartió en este encuentro frente a todas las realidades de despojo de los territorios que se viven en distintas latitudes del mundo. Bueno, lo más importante que pasó es que en el encuentro cara a cara, cuerpo a cuerpo, cuerpa a cuerpa, de todos estos colectivos, redes, movimientos, organizaciones y comunidades, se pudo identificar las características, el patrón de comportamiento del enemigo común. Y el enemigo común que pisa fuerte y que parece invencible tiene un nombre y leyeron, bueno, tiene varios nombres y le dieron sus varios nombres. Les dijeron capitalismo, empresas capitalistas, megacarreteras, proyectos extractivistas, machismo, patriarcado. Y lo que fue muy importante es que se habló de dónde, cómo y cuándo esos megaproyectos, esos despojos, esas violencias que tienen un patrón de comportamiento muy similar, más allá de que se trate de Colombia, de Coahuila, de Valencia, de México, las formas de extracción hacia la madre tierra y hacia los bienes comunes se ve en todos estos diferentes espacios, así como también las afectaciones por lo que se suele llamar el cambio climático, que en realidad es el colapso climático al cual están sometidas las comunidades, por ejemplo, lo que acaba de pasar recientemente en Valencia, España, como también las comunidades de Colombia o las comunidades del sureste mexicano o la misma Ciudad de México, que se ha visto devastada por las inundaciones recientes como efecto de este llamado cambio climático, que nosotros le llamamos colapso climático. Y las compañeras del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir le llaman los efectos del terricidio. Entonces, lo que más destacó en este encuentro es que se identificó el patrón común, una vez más, de este terricidio, de este colapso en el que nos encontramos como planeta Tierra, y las formas en que el despojo y el extractivismo a través de los megaproyectos se vienen dando. Red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. 24 años dibujando la comunicación comunitaria en los territorios de México. En este espacio que semana a semana le sigue el pulso a los movimientos sociales. Reportó para Chiapas, Expediente Nacional, Adriana Águila. Los comunicadores y comunicadoras indígenas y afrodescendientes que integran la colectiva Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad, abrazamos con cariño al equipo de Boca de Polen por sus 24 años de trayectoria en defensa y promoción de la comunicación comunitaria en México. Celebramos su labor por sembrar el ejercicio de la radiodifusión desde los territorios y por hacer de este derecho una experiencia compartida con nosotros. Felicidades por 24 años de cultivar la palabra y hacer de las frecuencias radiales un universo común. Y agradecemos a todo el colectivo de Canto de Sensontles, de cual formamos parte, por hacernos llegar sus felicitaciones a todo el equipo de Boca de Polen en este 24 aniversario. Continuamos escuchando a la antropóloga Xochitl Leiva, quien ha acompañado durante varios años a varios procesos comunitarios en Chiapas y tuvo la oportunidad de estar en este encuentro internacional donde se resaltó la importancia de los valores comunitarios para la lucha en defensa de los territorios. Lo que quedó claro para todos los que asistimos es algo que ya venimos repitiendo en muchísimos encuentros. Si no hay organización comunitaria en lo urbano, en lo rural, en lo campesino, en lo indígena, en lo universitario, en el nivel barrial, si no existe la organización comunitaria, no se puede defender el territorio común, no se pueden defender los territorios, tierra, cuerpo, territorio, los bienes comunes. En este encuentro, cada uno de los 60 colectivos, organizaciones, movimientos y luchas asistentes habló de cómo hace esa defensa. Por ejemplo, algunos están haciendo pequeños trabajos comunitarios, otros están haciendo trabajos comunitarios a nivel de universidades comunitarias, formando a los jóvenes dentro de los valores de la comunalidad y de los valores del servicio a la comunidad y de los proyectos de impacto comunitario. En particular, llamó la atención cómo los profesionistas oaxaqueños están trabajando el aceite de ajonjolí como una respuesta concreta al avance de los megaproyectos, porque en la medida en que el proyecto del ajonjolí significa comunitariamente organizarnos, tener una alternativa económica, presentar unidad en el sentido de unidos defender el territorio, esta es la mejor forma para ellos de detener el avance de ese extractivismo capitalista. En otros casos se hablaron de proyectos desescolarizados donde la gente aprende y desaprende en función de las necesidades que se van teniendo para la vida y no en función de currículas o de escuelas que solamente reproducen más y más fuerza de trabajo para el capital. En el caso de Chiapas, se planteó el movimiento en defensa de la vida y el territorio y la lucha que viene dando desde hace 10 años contra la autopista San Cristóbal-Palenque, pero también contra los megaproyectos, contra el alcoholismo y contra la violencia contra las mujeres. Entonces, los diferentes movimientos fueron exponiendo en particular cómo la organización comunitaria de cualquier nivel y en cualquier espacio puede ser la alternativa real para parar esos proyectos de muerte. Retomando parte de lo que se compartió en este encuentro, nos sumamos a la propuesta de hacer nuestra labor comunicativa de manera articulada con otras y otros colectivos, y sobre todo, teniendo como eje rector parte de estos valores comunitarios de los que se hablaron. Y en estos 24 años que cumplimos como Boca de Polen, hemos estado en constante aprendizaje junto con los pueblos originarios y procesos de comunicación indígena, pues son con ellas y ellos con quienes tejemos nuestra labor comunicativa día a día. Desde la radio comunitaria Mukulum 94.5 FM de Oshtuk, Chiapas, les enviamos un cordial saludo a ustedes desde la red de comunicadores Boca de Polen AC y felicitarlos por cumplir sus 24 años de vida formando comunicadores y comunicadoras en regiones campesinas e indígenas. Nuestra experiencia con ustedes es darnos capacitación en el ámbito de la comunicación comunitaria para transmitir las ideas y pensamientos de nuestros ancestros, fomentando las actividades colectivas que son tan importantes para el bienestar de nuestra comunidad. Por lo tanto, les deseamos mucho éxito y ánimo en su labor en seguir formando comunicadores y comunicadoras comunitarias. Gracias, mi querido y estimado Raimundo, que desde Radio Mukulum en Oshtuk, Chiapas, nos hace llegar esta felicitación muy especial para nosotras y nosotros, pues desde hace más de 10 años hemos compartido este caminar. Y justo regresando al territorio chiapaneco, en donde, por cierto, Boca de Polen tiene su base como organización, escucharemos la siguiente cápsula que nos comparten las y los compañeros de gobierno comunitario a propósito del encuentro del que hemos estado conversando en este programa. Encuentro Internacional en Defensa de la Vida, el Maíz, el Agua, el Territorio y la Madre Tierra. Compartiendo experiencias organizativas y comunitarias en las resistencias y alternativas en la lucha por la defensa de la vida, del territorio, de la madre tierra, el maíz y el agua. Alan Mukulha, Chilón, Chiapas, 25 al 27 de julio. Bueno, primero pido disculpas porque voy a hablar de 67 años de la misión, cuando en realidad yo he estado en el territorio hace ya casi por 10 años. Y los maestros y maestras que han caminado por estas tierras en estos más de 60 años, pues han heredado una espiritualidad intercultural en este tiempo. Para la misión de Bachajón es fundamental escuchar el corazón de los pueblos, ¿no? No por nada Cuando se dice fe en Tzeltal, significa chukunel o tanil, lo que cree el corazón, ¿no? No son términos abstractos, sino es algo muy bien ubicado, ¿no? Así como el corazón es algo que atraviesa la lengua, para la misión de Bachajón, acercarse a las comunidades desde su propio modo es sumamente importante. No es algo que es, no es algo ajeno a la, al modo de proceder, y que puedan, que los que venimos de fuera podamos aprender a beber de esa espiritualidad que corre por los ríos, en los cerros, en el campo, en la milpa del pueblo maya. Para mí es fundamental lo que está sucediendo aquí, que es tejer redes, acabar con fronteras, transmitir experiencias. A mí me quedó muy marcado esta compañera colombiana, cómo animaba también aquí a los presentes, a las presentes, a vivir realmente, a entender y a asimilar que el conocimiento empírico es sumamente valioso, incluso hasta más valioso que el conocimiento científico, ¿no? Valorar el pijilal o tanil, lo que es la sabiduría del corazón que beben de estas comunidades. Tejer experiencias, tejer lo que son las luchas por la defensa del territorio, eso da algo que va más allá de calcular el cuidado de la madre tierra. Eso es fortalecer el corazón. Y lo dicen mucho las comunidades tzeltales de aquí, ¿verdad? Para poder defender a la madre tierra, el corazón tiene que estar engrandecido. Yaskam mukult esel, mukuptes beyelte o tanil. Porque si el corazón está es pequeño, se enfría, no puede haber lucha, no puede haber defensa, ¿no? Tiene que ver con esto que engrandece el corazón, escuchando a muchos y a muchas en muchos territorios. Yo creo que algo que ahora la juventud está viviendo, que es sumamente valioso, es precisamente estar en las fronteras de la interculturalidad. El poder valorar te vintilas noptes otigilel tenameich metatik, lo que nos heredaron nuestros ancestros, pero también transformarlo en algo que pueda ser sumamente atractivo para las nuevas generaciones. Es decir, cómo hacer nuevo lo que siempre ha estado ahí, lo que va emanando, ¿verdad? Por eso es que los jóvenes tienen la gran oportunidad en sus manos de que las culturas, en este caso las celtales o las oaxaqueñas, no se vean como museos, algo que siempre ha sido de un modo, sino que es como la madre tierra que va cambiando, ¿verdad? Y va tejiendo, se va transformando. Entonces ellos y ellas pueden ser los tejedores en el cuidado y respeto de lo ancestral, pero también descubriendo cómo se teje con lo nuevo y la vitalidad que trae. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Seguimos escuchando a Zach Sebul, esto es Batzl Binik, y damos pie a la última parte de nuestra entrevista con Xochitl Leyva, antropóloga e integrante del colectivo Videastas Indígenas de la Frontera Sur, en donde nos comparte las reflexiones más importantes de este espacio de encuentro en Chilón, Chiapas. Quedó clarísimo también en el encuentro que la organización comunitaria tiene que tener una dimensión alternativa. Y esa dimensión alternativa solo puede ser entendida frente a los proyectos de muerte. Si tú puedes, con diferentes estrategias, parar el consumo de comida chatarra, si puedes fomentar la educación autónoma, el habitar y no el estar al servicio de la agroindustria alimentaria, no estar al servicio de la forma en que te educan para solo servir al capital, y puedes tener una educación en base a las necesidades que la vida te pone, en vez de estar al servicio de la formación educativa que solo te llevará a ser un esclavo del trabajo y del dinero. Si tú puedes generar tus propias alternativas alimentarias, agroecológicas, si tú puedes organizar con otros granjas agroecológicas, si tú puedes tener una formación de los niños en el marco de la libertad, de la autogestión y la autonomía. Todo eso fue lo que aquí se dijo, no como se debe hacer, sino lo estamos haciendo así, así, así, en tal lugar, tales personas, organizadas de tal manera. Esa fue la potencia de este encuentro. Desde 1994, Chiapas está en la mira mundial. Desde el 1994, los zapatistas nos enseñaron con su propio quehacer, y hasta el día de hoy, en este mismo instante, están celebrando su encuentro de rebeldías. Ellos mostraron un camino que hoy muchos otros pueblos, muchas otras comunidades, muchas otras personas urbanas están caminando y siguiendo. Más de 30 años después, mucha gente en el mundo está construyendo con sus manos, corazón, tiempo y vida las alternativas a los sistemas de muerte. Agradecemos al equipo de Boca de Polen que desde Chiapas realizó la participación y cobertura al Encuentro Internacional en Defensa de la Vida, el Maíz, el Agua, el Territorio y la Madre Tierra, y que quisimos compartir con ustedes como una forma de conmemorar el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Originarios. Hola, hola, les saluda Carlos Vaca de Redes AC y de Rizomática. Fui el elegido para mandarles desde estas dos organizaciones una gran felicitación por estos tantos años de trabajo comprometido y realmente responsable con la comunicación comunitaria e indígena. Como saben, somos organizaciones que nos consideramos hermanas, que hemos trabajado en muchos, muchos procesos, hemos incentivado muchas cosas, hemos sido cómplices también de aventuras, de momentos muy tristes, de momentos muy complicados. En fin, hemos vivido una vida de hermanas y hermanos en diferentes sentidos. Les queremos mucho, les deseamos lo mejor para los años por venir. Sabemos que su entrega y compromiso seguirán dando muchos frutos. Y eso, les un fuerte abrazo para todas y todas y todos los que forman parte de esta red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Agradecemos a todo el equipo de Redes AC por todo este caminar compartido, y que sean muchos años más para seguir aprendiendo desde todo el trabajo que tejemos en red, desde distintos espacios y pretextos. A continuación, damos paso a las breves informativas a cargo de nuestro compañero Thomas Zapf. 12.000 desapariciones y 227 fosas clandestinas en gobierno de Sheinbaum. México enfrenta una grave crisis de desapariciones forzadas, pues tan solo en lo que va de 2025 se han registrado 8.606 nuevos casos, con un promedio de 41 personas desaparecidas cada día. Desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum se han registrado al menos 12.000 85 personas desaparecidas y se han localizado 227 fosas clandestinas, según cifras documentadas por la organización Causa en Común. La organización advierte que la reciente renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda evidencia el abandono institucional del llamado Sistema Nacional de Búsqueda. Causa en Común hace un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad civil para exigir un verdadero compromiso institucional que priorice la vida, la memoria y la justicia frente a la tragedia nacional de las desapariciones. Consulta Zona Docs para más información. Preocupación ante la criminalización de defensores de migrantes en Chiapas. Organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras de derechos humanos se manifestaron con preocupación ante un patrón de criminalización contra quienes defienden y acompañan a las personas migrantes, como parte del recrudecimiento de las políticas anti-inmigrantes en todo el mundo. Señalaron que el 5 de agosto, el activista y defensor de derechos humanos de la población migrante, Luis García Villagrán, fue detenido en Tapachula, Chiapas, y trasladado a las oficinas de la Fiscalía General de la República, en un contexto de creciente tensión y negación sistemática de derechos para las personas migrantes en México. Las organizaciones, colectivos y personas defensoras también expresaron su preocupación ante las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó que García Villagrán fuera defensor de derechos humanos, y exigieron que se garantice el debido proceso y la integridad de Luis García Villagrán, quien es beneficiario del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde 2019. Conoce más del caso en redtdt.org.mx. Se realiza la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. La Ciudad de México es sede de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realiza en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco del 12 al 15 de agosto. La conferencia está organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y es el principal foro intergubernamental de las Naciones Unidas sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. Durante 4 días se realizan debates y mesas de trabajo que en esta ocasión tienen como enfoque la sociedad y el cuidado. Para más información, consulta cimacnoticias.com.mx. Hola amigos y amigas de Boca de Polen, les mandamos una gran felicitación por sus 24 años de vida. Sigan nutriendo ese gran acervo que tienen por otros 24 años y más. Muchas felicidades al equipo Boca de Polen. Hablar de 24 años, de caminar juntos, no es fácil y es un reconocimiento al trabajo que han hecho para fortalecer la comunicación comunitaria en todas esas comunidades donde han caminado. Felicidades a la organización Boca de Polen en su 24º aniversario. Desde Ojo de Agua les deseamos muchos más años polinizando ideas transformadoras en los medios de comunicación comunitaria. ¡Felicidades! Muchas gracias, compañeras y compañeros de Ojo de Agua Comunicación, que desde territorio oaxaqueño nos hacen llegar estas palabras de felicitaciones. Sin duda, para nosotros son un ejemplo a seguir. Así es como llegamos al final de Polen al Aire. Felicidades, Janis y a Tomás, por todo este tiempo en Boca de Polen y que desde Tlaxcala realizan su labor. Y por supuesto, el equipo que hoy damos vida a la organización. A Silvia, Manuel y a Carlos, que desde Chiapas nos mandan sus colaboraciones, a Geraldina en la Ciudad de México y a Iván en territorio veracruzano. Gracias, Arturo, y felicidades también a ti por este caminar compartido de más de 10 años desde tus rumbos jaliscienses. Y gracias a quienes nos escucharon el día de hoy en Polen al Aire.